Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta, una edición más, pero esta sí, de puertas abiertas. They told me it was clever. Jessica's gone on vacation on the dark side of town forever. Who knew? Who knew? I wrote a song for America. They told me it was clever. Jessica's gone on vacation on the dark side of town forever. Who knew? They told me it was clever. Jessica's gone on vacation on the dark side of town forever. Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Hoy volvemos a los estudios de Radio Círculo. Buenas noches, Julio. Muy buenas, invitados, señor. Una vez más, de excepción. Sí, últimamente nos prodigamos con auténticos invitados de excepción aquí en la playa Wifi. Les vamos a traer, ahora mismo hemos llamado ya a Guacamayo para que traiga los daiquiris de rigor. Y nos ha costado un poquillo, pero al final hemos logrado traer a nuestras costas a Xisco de Ondas del Espacio Exterior. Buenas tardes, buenas lo que te toque. Buenas Xisco, noches. A José Luis y al Mime de la Central de Sonidos y lo... ¿Cómo es? Lo... Y nos queda la música. Eli, es que me estaba fallando, no me dejaba arrancar. Buenas noches. Y gracias por venir aquí a la Isla de Encanta. Decíamos eso, que tenemos jornada de puertas abiertas, hemos vuelto a repetir la fórmula, nos falta Nani. Sí, que se ha puesto malita, está pachuchilla. Tampoco pachucha y desde nada. Aquí le mandamos un fuerte abrazo, beso y muchas ganas de que se recupere pronto y que no nos falle para la próxima, si volvemos a repetir. Pero eso, decíamos que la fórmula funcionó el año pasado, nos lo pasamos muy bien. Exacto. Propusimos a primero de diciembre si molaba y pues eso, fue... casi instantáneo el levantar la mano y decir, adelante, chavales, volvamos a juntarnos. Y el año pasado que Luismi, no sé por qué, no creo pudiste. Que estaba fuera, es sí, que algo, no lo recuerdo muy bien. Algo pasó, pero bueno. Nos vamos turnando las enfermedades. Sí, sí. No queremos... José Luis y yo estamos aquí... Sí, no queremos, nos mantenemos sanos. Es. Pues nada, hechas las presentaciones, dado los agradecimientos, empezamos por decir que Xisco ha abierto la veda con Destroyer. Xisco se ha traído esta vez igual un montón de canciones que decíamos, no sé si al final qué ha pasado, pero ¿ha habido consenso con Nani al final o no? Sí, yo, vamos, aquí he respetado completamente las listas que hemos hecho en Ondas del Espacio Exterior, que las hemos hecho entre los dos y he respetado el orden. O sea, que las que van a sonar por nuestra parte son los discos que han quedado en las primeras posiciones de nuestra lista. Además, ayúdame a recordar, es el Ondas del Espacio Exterior se emite los martes a las 10. 10:30, 11:30 en Radio Vallecas, vamos, casi todo el mundo pues lo escuchará en internet, que es ondasdelespacioexterior.com. Ok, perfecto. Que quede dicho, hacer la reseña. Y quedaros con la copla, chavales. Ahí hay un programa de música que conviene seguir. Tanto o más que este, si cabe. Y como decíamos, ha empezado Xisco con Destroyer y la parte de Central de Sonidos y Logística de la Música no estabais ahí muy en el brete. Ya teníais vuestros pequeños... Es que acabo ya el cuchillo. Estamos enfadados con Ondas del Espacio Exterior que ha seleccionado ese disco tan malo para empezar. No. Es un poco broma, ¿no? Pero el año pasado nos quedamos un poco con la sensación de que estábamos de acuerdo en todo. Era un rollo, un poco moña. Sí, el año pasado hubo consenso. Sí. Bueno, no consenso, pero... quizás había cierto quórum, por decirlo claro. De alguna manera. Entonces, este año, ayudados por la actualidad musical, que parece que no nos ha puesto de acuerdo, y un poco porque teníamos ganas de la confrontación, ¿no? Pues nada, la selección de Xisco es muy polémica. Nosotros no estamos muy de acuerdo. Nuestra, en cambio, es impecable, pero la de Xisco no es muy polémica. Bueno, vamos a intentar. Unos cuantos que ni conozco, pero vamos. Lo decía antes. A mí me parece que como banda sonora de películas y softcore está muy bien el disco de Destroyer. Sí, la verdad es que tiene cierta reminiscencia y, bueno, depende del bagaje de cada uno. Claro, lo mejor de todo es que yo no lo veo como despectivo. De hecho, me parece que es perfecto, con esas imágenes va perfectamente, ¿no? Este aire además decadente que se gasta ahora... El Dan Bejar, ¿no? Después de... Que a mí también me gusta, antes hablamos de esa época más alocada, el Destroyer, Rabies... Y en cambio, pues esta como reinvención en un tono elegante, que bueno, tampoco lo es tanto, porque luego cuando le estuvimos viendo ahí en el Día de la Música aquí en Madrid, pues bueno, va con su traje así como muy elegantón, pues se le ve que está de farra todo el día y que vamos, luego se le veía por ahí con el traje y con el mini... Y en fin, no ha cambiado tanto. Pero bueno, a nosotros es un disco que nos parece evocador, bonito, nocturno. Estamos aquí en un sitio tan chulo y de noche. Y es un disco pues para escuchar así o con esas imágenes que a mí de drogo también me las ha sugerido, ¿no? Yo lo que pienso es que hay demasiado de esto. O sea, de este tipo de sonidos este año, ¿no? Uh-huh. Tanto esto como lo que llaman el chill wave. Hay, para mí, sobredosis total. Entonces... pues bueno, la gente elige este como podía haber elegido otros tantos, ¿no? El de Toro y Moa, por ejemplo, que hemos estado hablando también antes. También nos gustó a nosotros. Claro, de alguna normal. Manera es tendencia, son precisamente también con el chillwave, son las tendencias del año, pero tendencias que no dejan de ser simplemente refritos de música pasada a la que simplemente se le ha cambiado la etiqueta, pero que no, donde, bueno, que no hay innovación, yo creo. No, desde luego no es un disco rompedor, ¿no? Pero bueno, a veces los discos pues te gustan y ya y está, ¿no? Y el ambiente, esa tranquilidad, ese relajo que tiene, esos toques un poco ochenteros, también hasta un punto horteras, pues bueno, pues en este momento nos ha caído en gracia. Hasta un punto bastante, bastante importante. Nosotros decíamos en el programa que estaba como al borde del ridículo en varios, en bastantes momentos. Sí. En nuestra opinión no los superaba o no nos producía el suficiente rechazo como para que decir, bueno, se ha pasado. A lo mejor si se hubiera pasado nos habría gustado más, ¿no? Sí, punto. A lo petardo ya. Estuvo muy bien, por cierto, el concierto en el Día de la Música. No sé si estuvisteis alguno. Bueno, si nos gusta... ¿Puedo decir que me aburrí profundamente? Sí, yo estoy... Claro, si nos gusta... No, esté buscando la confrontación, pero es que en este caso... Si nos gusta el disco, obviamente. No, pero a mí me gusta mucho Dan Beyer y las cosas que hace por lo general, ¿eh? Soy bastante fan de Destroyer. Pero, bueno, no sé. Aquí no ha conectado conmigo, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora seguimos con Adele. Ahora. Que es la siguiente, que esta es la que trae... Dime, perdón. No, decía que esto no es más que el primer asalto. Ya te digo. Que nos esperan unos cuantos rifirrafes hoy en la Isla de Encanta, por lo que hemos hablado antes de empezar el programa. Ya te digo. Y vamos a escucharlo y luego que nos cuenten el porqué de Adele hoy en la Isla de Encanta, aunque se justifica un pelín solo porque ha sido uno de los... De lo más sonado, por decirlo bueno, se ha pinchado mucho en medios de todo tipo y ha corrido mucha tinta a costa de él. Escuchemos. Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind. A ver, funcionando y sonando aquí La Isla de Encanta, por cortesía de Luis y José Luis, que le han traído a la isla, y es evidente, ¿no?, el porqué, ¿no? Quiero decir, bueno, escuchándolo, de momento escuchándolo, basta escucharla, evidente, ¿no? Realmente el disco de Adele es fantástico. Adele canta que es una maravilla, y hacía tiempo que, claro, uno, no sé, de alguna manera se enorgullece de que cosas así sean el disco más vendido en todo el mundo, porque parece como que las ventas van asociadas a no tanta calidad. A la vez también mucha gente, pues bueno, la desprecia o considera que incluso a lo mejor no ha tenido tiempo de oírla, ¿no? Por eso, porque parece que es un producto absolutamente mainstream. Ajá. Pero realmente no lo es. Ojalá todo el mainstream fuera así. Sí. Por eso queríamos romper una lanza por Adele y claro, por ciertos productos de este tipo, ¿no? Y por eso la hemos traído. Hombre, yo no creo ni que sea un producto, en realidad. O sea, ella escribe sus canciones, sí. Se ha rodeado de gente muy interesante en el disco. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un... Sobre todo, a mí lo que me sigue sorprendiendo es la voz. Sí, o sea, sí, como intérprete me parece impresionante. Sí, sí. Y en directo me pareció muy, muy buena. Uh-huh. Muy buena. Esta canción además la poníamos porque, bueno, seguramente debe gran parte de su éxito a esta canción, a la interpretación que hizo en los Brit, uh-huh. Que claro, que se retransmitía allí en Inglaterra, claro, a todo el país, y la gente estaba muy pendiente de esa actuación, pero luego ha tenido mucho eco también en el resto del mundo. Y yo creo que mucha gente descubrió a Adele viendo cómo era ella en directo, simplemente uh-huh. piano y voz en esta uh-huh. canción. Entonces, claro, eso la hace más grande. No es un producto Operación Triunfo, no, no, es Adele. Y ojo, que su primer disco de hace unos años era igualmente bueno. Era muy bueno, sí. O sea que, bueno. Primogénita de la MG. ¿Tú la final la controlabas, Cisco? Ni idea. No te suena, ¿no? No es lo mío, no es lo mío, desde luego, tampoco. Te sigues sin ubicar. Pero un poco ahí a Freddie Mercury, ¿no? Un rollo así. Sí. Tú has visto ya la aspiradora, ¿no? El temita ahí. Claro. En lo de los Champions, sin duda, sí. Claro, ahora me siento al piano y hago una balada y tal. ¿Qué tío? Hombre, viendo la foto del disco, no se parece especialmente. No tiene pinta, la verdad. No sabía si era joven o... Aún se les había afectado el bigote, y claro, ya nos despistó un poquito. En grosor tampoco se parece a es otro rollo. A mí, de todas maneras, me llama la atención que no la controlaras, ¿eh? O sea, porque te quiero decir, porque es que ha estado sonando a todas horas y en todos sitios. Sí, me llama la atención. Es que esta canción yo creo que no ha sonado mucho. Es el otro corte que creo que es el primero que... Además, como es más cañera, más movidita, se ha utilizado también en alguna cortinilla por ahí, en alguna tele y eso. Y yo creo que a lo mejor luego se la ponemos para que la oiga y recuerde, porque yo creo que esa sí que le va a sonar al disco. porque yo vivo un poco aislado. Somos más de maqueteros y de gente así más humilde, por decirlo de alguna manera. No, es curioso, pero en cualquier caso, porque lo de la música muchas veces parece como que hay realidades paralelas, ¿no? Y que parece que no se conoce lo del otro lado, que puede ser más comercial, más masivo, no sé, pero que hay desconocimiento total en diferentes... El chico de todas formas tiene que hablar con sus amigos para que también le pasen cosas de estas. No se ciña solo al otro. La verdad es que no. En fin, que no se nos olvide recordar los horarios de vuestro programa. Nos queda la música y central de sonidos. Y si tenéis alguna novedad o alguna cosa que nos podéis adelantar de los próximos programas, pues también hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ir de grano de un primero poco a poco, porque además pasamos a un grupo que ha traído Sisko, que sonó no por casualidad hace bien poquito aquí en la isla, ¿no, David? Hace bien poquito Luger trajeron precisamente al grupo que va a sonar ahora mismo, Fase Nueva. Y la verdad es que yo no lo conocía, quedamos mi persona tampoco noqueados en su momento, y hoy ya pues vamos a empezar a cogerle el puntito bien. Supongo que, claro, al sonar el primer disco nacional por parte de Ondas del Espacio Exterior, para vosotros es el mejor del año. Sí. Sí, sí. Pues nada, es un dúo de Mieres, unos tipos... curiosos, ya maduritos, vamos, que no son unos jovencillos, y nada, hacen una mezcla entre electrónica, baile y sonidos industriales que a mí me parece bastante epatante. Y bueno, ni a Nani ni a mí, para ninguno de los dos individualmente era nuestro mejor disco, el disco que seleccionamos como mejor, pero bueno, nuestras votaciones y tal, pues al final fue el que quedó el primero, pero es un disco que nos encanta y también es un poco diferente, una banda muy arriesgada y que además edita este disco en Discos Humeantes, que es un sello súper pequeñito y que saca cosas muy, pues, son muy curiosas y nada, además van a estar aquí en Madrid el próximo jueves 19 y en uno de estos conciertos que monta Giradiscos y tal, no me acuerdo, con otro grupo extranjero. Y sus directos, pues dicen que no hay que perdérselos, no salen mucho además de allí, de la cuenca minera, y dicen que son pues muy impactantes, ¿sabes mucho dónde? Volumen. ¿Sabes en qué sala? Ay, pues no me acuerdo. Ahora en El Perro, yo creo que en el Perro, donde se hace Giradiscos nuevamente, porque es el jueves, que es el Space Cadet, con esto que hacen ellos. Y bueno, dicen que pues ponen el volumen muy alto y luego pues bueno, las frecuencias y todo, juegan con eso pues para provocar un cierto malestar, y que lo deben conseguir, eso dicen. Yo intentaré ir, pero no les escuchan. Salir airoso. Pero luego pinta así por cómo es el... luego, bueno, vais a escuchar la canción, si eso suena muy alto y con las determinadas frecuencias pues incómodas, pues sí puede doler. Bueno, vamos a hacernos una idea de lo que puede sonar la semana que viene aquí en Madrid. Una vez más, Fase Nueva, en la Isla de Encanta. Más es... Telita, ¿no? Telita, aquí el Ofanso Nova. No deja lo imposible. Faltaba un poco volumen. Sí. Y los altavoces un poco más lejos. Para ver cómo te da directamente esa música. Que te molan, vamos, los Ofanso Nova, me has dicho. Sí, sí, tengo ganas de verles en directo. Desde luego estábamos aquí comentando, mientras que sonaba la canción, que hombre, es un grupo de directo, yo creo. Y como ahora están saliendo otros muchos, ¿no? Quizá también porque el directo se ha revalorizado, ¿no? Con esto de los discos, ¿no? Parece que realmente donde está el meollo, la chicha, es en un buen directo y la gente nos seguimos moviendo y igual no compramos discos, pero la música en directo pues tiene muy, muy buena salud, ¿no? Y bueno, pues estos grupos que consiguen sensaciones, que tengan sensaciones físicas, vibraciones, etcétera, hasta cierto punto, pues a mí me supone una experiencia nueva, relativamente nueva, ¿no? Viniendo del indie de los 90, digamos, más canónico. Entonces, bueno, la verdad es que no es por hacerle publicidad, pero la verdad es que Edu y estos de Giradiscos tienen una programación ahora mismo con esto del Space Cadet y tal, donde traen un mogollón de grupos así extraños y distintos en esta onda, que la verdad es que intento no perdérmelos. Sí, señor, Edu de Giradiscos, de también de Luger. Abanderado de Luger. que trae a la capital madrileña grupos de todo pelaje. Vamos a dejarlo ahí, sin más. ¿Y vosotros no claudicáis, sí? ¿O cómo veis a Paso Nova? No, a mí esto me si tienen vídeo aparecen en Telemadrid o en la otra. No lo dudes. Por supuesto. Sí, además nos encanta poner este tipo de cosas. Nos encanta apoyar en general a los grupos nuevos españoles. Entonces, nos gusten o no, si tienen un vídeo medianamente decente, los ponemos, eso seguro. Porque además es que tampoco nos apetece criticar por criticar. Nos parece que hay grupos que si tienen un interés bueno y tienen un público, por lo menos intentemos que el público los conozca, ¿no? Que dado que no hay plataformas, pero vamos, hablando del grupo, a mí me gustan, pero en efecto creo que tiene que ser el directo. Yo conocía una canción y no les había hecho mucho caso, pero ya oyendo esto, oyendo el tema y oyendo sobre todo la pasión que le pone Chisco a la defensa del grupo, yo quiero irles a ver esta semana. Va a tener segunda oportunidad. ¿Y tú, Luis, me vas yo, a dar segunda oportunidad, la primera? Lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Este es un tipo de música que se viene haciendo desde hace muchos años, de una forma o de otra. A mí me recuerda a muchas cosas de los 80, ha salido antes el nombre Esplendor Geométrico por ahí, pero también a cosas de los 90, tipo incluso más corcovadiano, ¿no? Porque tienen ese punto oscuro también. Es muy Suicide esto. Es muy Suicide, por supuesto. Y me parece interesante. Lo que pasa es que yo también, digamos, por aquello que tengo más años y he escuchado estas cosas antes, me pilla menos. Me gustaría que me sorprendiera más, ¿no? Porque, porque claro, viendo tu vehemencia cuando los defiendes, pues me gusta, ¿no? Pero sí me gustaría verlos en directo. Y además es que lo que estábamos hablando ahora, yo cada vez disfruto más con los conciertos. Yo no he dejado de comprar discos, yo creo que compro más que nunca. Pero cada vez disfruto más en los conciertos también. Entonces, pues bueno, estoy muy abierto, desde luego, a cosas así. Y claro que sonaría en nuestro programa, porque además es que, vamos, veríamos el vídeo, porque es que son de los que nos gustan, además. Sí. Pues os adelanto, jóvenes, que en su web podéis ver, si os interesa, podéis ver el vídeo precisamente de esta canción de Vamos a bailar toda la noche. Y también en su web, entre los dos o tres grupos que citan como referencia, hablan precisamente de Esplendor Geométrico. No podían ocultarlo, vaya. Claro. Muy bien. Bueno, pues nosotros dentro de un rato vamos a entrar en su web y vamos a ver el vídeo y lo colgaremos también en nuestra web, en el Facebook, porque tenemos una sección dedicada a los grupos nuevos y así pues los apoyaremos. Toma ya. Y si nos escuchan desde Mieres, que nos manden el vídeo en DVD. Eso es, y lo ponemos en la tele. Que se sepa. Ellos sí, en Facebook están... Vamos, que si las escribís os están no, atentos. Sí, nosotros les pusimos ahí un mensajillo cuando les elegimos mejor disco y contestaron. Qué bonitas son las redes sociales, que nos unen a todos. Brutalidad policial. Y ahora vamos a ir con la canción Vamos a ir un tuya mía. Ya les toca a José Luis y a Luismi. Y van a traer, o han traído de hecho, una canción y un grupo que a nosotros también nos ha hecho mucho tilín y que incluso nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad, pero Xisco sí que los ha tenido ahí en el estudio de Radio Vallecas. Vamos a escuchar a Dolores una vez más. Sí, su cortafuegos. Su cortafuegos. Yeah. una cosa que va a hacer Dolores es crear consenso, ¿no? Yo creo que todos aquí, los que estamos en la mesa, estamos hemos de disfrutado de Dolores este año. Sí, ¿no? Sí. Es un disco nos ha molado, nos ha llegado. Muy interesante, la verdad. Mientras en cuanto a la música española, este año parece que no tenemos mucho consenso, e incluso, bueno, antes lo hablábamos, a nosotros es que estamos desencantados con la escena indie nacional clásica. Ajá. Los nombres de siempre que parecían copar siempre las listas de lo mejor del año, pues este año han sacado discos tirando a mediocres. Canciones buenas las hay, por supuesto, igual siempre. Que siempre, pero no han sido discazos, muy pocos discazos. Ahora bien, la escena emergente y los grupos nuevos pues están empujando con fuerza. Hay, ¿no? Filoncillo. Sí, sí, es muy interesante. Yo creo que además, sobre todo en bueno, a lo mejor es porque vivimos aquí también, ¿no? Pero yo creo que en Madrid hay muchos nombres nuevos muy interesantes, ¿no? Y gente haciendo cosas muy curiosas por esa música, ¿no? Sí, hay viento fresco aquí en la capital. Sí, sí. Y los nombres me encantan. Alborotador, Gomasio, Cosmen Adelaida. Me parece que los nombres son divertidísimos todos. Cocoya. Cocoya, sí, eso ha sido de los últimos. Los relevos generacionales llegan. Antes o después se agotan las fórmulas y tiene que llegar sangre un poquito nueva, ¿no? Y creo, exacto, que en Madrid, que quizá también había perdido un poquito el centro, ¿no? Está volviendo a revolverse algo. Sí, además lo dice, yo creo que no es que lo digamos nosotros que vivimos aquí en Madrid, es que nosotros por lo menos cuando entrevistamos en el programa a gente de fuera lo comentan con cierta envidia, ¿no? Esa frescura, esa falta de complejos, ¿no? De hacer lo que uno quiere. Yo creo que ahora se está viendo en un montón de grupos de estos, ¿no? Que luego, bueno, hay que ver cuál cuajan, o sea, si yo creo que, por ejemplo, que Dolores es un disco interesante, un grupo interesante, pero bueno, pues es un primer disco que tampoco se me parezca una obra maestra, pero claro, les ves futuro, les ves que eso... Que promete, chispa, ¿no? Y en directo prometen bastante. Yo les he visto en directo y me gustó bastante lo que vi. Ahora decíamos que tienen dos fechas, ¿no? Para presentar. Fechas consecutivas en Siroco, no sabíamos bien cuándo, creo que queremos que... Pues 28, es que no estoy seguro. Del último fin de semana. A finales de mes, en cualquier caso, ¿no? Sí. Pero bueno, consulta a todo el mundo que consulte la web y lo recomendamos desde aquí, desde Leda Encanta. Lo recomienda Chisco de Ondas del Espacio Exterior. Parece que se une. Lo recomendamos todos, entonces vamos. Lo recomienda Central de Sonidos, que somos los que hemos elegido la canción. Que no es cualquier cosa. Y que aprovechen nuestros amigos para ponernos en situación, porque además ahora tenéis cantidad. O por lo menos tenía mucho horario y muchos momentos en los que suena Central de Sonidos y lo que... Sí, bueno, siempre tenemos menos de lo que nos gustaría. Bueno, ya, eso siempre. No, bueno, los estrenos, para la gente que no nos conozca o que no sepa muy bien en qué horario va el programa... Mal. Informamos, mal. Claro, fatal, mal. Póngase la pila. Pero bueno, pero informamos rápidamente, nos queda la música y Central de Sonidos son programas hermanos, queda la música, son monográficos de historia musical. Central de Sonidos es el programa de actualidad, son programas de media hora. Estrenamos 5 cada semana y van los viernes como a la 1 aproximadamente o 1:30, depende del viernes, en la otra. Ajá. También en Telemadrid SAT, pero ya para fuera de Madrid, incluso para fuera de España. Y quien quiera saber datos ya más concretos, exactamente lo que vamos a poner cada día, etcétera, pues os recomendamos que os paséis por nuestra página en Facebook, que se llama Nos Queda la Música y Central de Sonidos, y ahí mantenemos perfectamente informados a todo el mundo de lo que hacemos. Damos el vídeo de Dolores, en efecto, lo pusimos, ponemos muchos vídeos de música española, porque de grupos nuevos especialmente, porque además es que nos corresponde, que para eso trabajamos en una televisión pública. Sí. Telita tiene el vídeo de Cortafuegos, ¿eh? Sí, pero no te creas, que los grupos españoles están haciendo vídeos bastante heavy, digamos, mucha provocación, mucho desnudo, mucha sangre. Yo creo que es un poco tendencia incluso. Vamos, esto tuvimos oportunidad de comentarlo directamente con ellos cuando estuvimos en el Fotomatón celebrando su 5º aniversario. Y decían eso, que era precisamente lo que buscaban, era Dolores. Es lo que había como fin último en todas las imágenes de ese vídeo. Y seguimos aquí con más Cancionzunis y esta vez le toca a Xisco. Sí, ahora vamos a matar un poco el tema. Sí, con Cat Size, que es bueno, pues un grupo de estos que llaman Paralelo o algo así, del cantante de Los Horrors, que bueno, parece que ya ha abandonado su etapa Destroyer, ¿no? Mejor dicho. Y bueno, pues con su novia, con su chica, que se llama Rachel Zephira, pues ha hecho este dúo. Esta chica es cantante profesional, vamos, de ópera o de algo así. Y la verdad es que, bueno, nosotros en Ondas del Espacio Exterior nos ha gustado mucho el disco. Un disco también súper tranquilo, recogido, casi celestial o no sé, religioso. Y bueno, muy delicado. Bueno, tiene también momentos que pueden recordar a Los Horrors, pero la mayoría del disco es... Tranquilito, es, ¿no? Muy, sosegado. Muy tranquilo, muy sosegado. Uh-huh. Y además, la primera noticia que se tuvo de este grupo, yo no sé si ese vídeo lo habéis puesto en Central, este en el sí. Vaticano... Uh-huh. Era que consiguieron presentar, o sea, el adelanto del disco fue una canción que tocaba, ¿no? Que tocaba ella en el superórgano del Vaticano y este al lado cantando. Es la, me parece que la canción que cierra el disco. Y ese fue su adelanto de, claro, ver al cantante de Los Horrors con esa fama bien merecida que ha tenido en el Vaticano, tan serio sentado al lado de la otra que estaba en el órgano y tal, y cantando una canción súper delicada y casi susurrándola, pues era un bombazo, realmente llamativo, sí. Y a mí desde luego me hizo decir, esto hay que esperar aquí el disco. Y luego el disco, la verdad es que tampoco es una obra maestra, no es un disco que vaya a marcar nada, pero yo es un disco que escucho mucho. Yo miro mis listas de las FM y digo, si este disco, cuando hago las listas, digo, si este disco lo escucha mucho, algo es que tendrá, ¿no? Algo pues tendrá. Pues vamos a ver lo que da de sí. Pínchamelo, mi arma. Ahí está. You're the best person I know. And as far as other people go, there's no one else I'd rather sit next to. Catáis hoy sonando aquí en la Isla de Encanta, gentiliza de Chisco. nos ha sosegado un poquito después de Dolores. No es que tampoco estuviésemos muy alterados. Veníamos más alterados quizá de Mieres. Después de lo de Destroyer, yo creo que ya... Sí. Sí, está siendo esto un poco... Todo pasa suavemente ahora ya. Poquito a poco. ¿Algún...? No, que el disco es muy bonito. A ¿sí? mí me gusta mucho. ¿Y qué opinas del disco de los Horrors? Pues le tenemos en nuestra lista también. Además, quedaron juntos. Así, no lo hicimos aposta, pero quedaron así como el quinto uno y el sexto el otro. A mí es un disco que me gusta. Mira, yo voy a provocar un poco. Yo diré que el de Cat's Eyes me gusta bastante más que el de los Horrors. Pero yo soy un tipo muy raro que piensa que el mejor disco de los Horrors es el primero. Debo ser el único del planeta, no, pero lo mantengo. Mi antiguo compañero de Ondas del Espacio Exterior, David, que conocéis todos, lo defiende a muerte y siempre me lo recuerda, porque él sigue haciendo una sección con nosotros más o menos mensual, y siempre que tiene oportunidad lo recuerda que él lo defendía en el programa. Y yo decía, pero estos tíos, con el... o sea, es que ya solo veía la portada y tal y todo eso. Y decía, pero con esto de qué van. Y él lo defendió a muerte siempre. O sea, que tienes ahí un buen alío. Estoy con él. A mí el disco, el nuevo de los Horrors, no me parece tan malo como dicen por ahí. Lo que pasa es que es como un grandes éxitos de grupos variados, ¿no? Pero hay temazos. Claro. Coincidí con Nani viéndoles y eso sí, en directo no. Nunca... Pero mira, yo con el anterior les viene el Joy Slava, muy buen concierto, la verdad. Y muy buen disco. Muy buen disco el anterior. Y este, quizá un poquito inferior, pero a mí sí me gusta. La verdad que es otro disco que le di al play con facilidad. Por otro lado, se está perdiendo un poco la costumbre de meter canciones variadas en los discos. Parece que un grupo tiene que sonar siempre a ese grupo, ¿no? O sea, y hacer 10 canciones, 10, 12 canciones en un mismo estilo. Hace tiempo se variaba bastante y... Sí, hombre, el problema del disco de los Horrors es que parece un recopilatorio de grupos ingleses de una época muy concreta. Sí. Entonces, claro, es como esta es de tal, esta es de Manchester, esta es de no sé qué. Pero bueno, que está bien, es un buen disco. Y a otro buen disco creo que vamos a pasar, por lo menos un fichaje de los buenos, un mitiquísimo ya y que peina canas desde hace tiempo, pero sigue haciendo disfrutar al personal. A la Money Man, ni menos que de Tom Waits. Sí, sí, Cat's Eyes ha sacado su primer disco. Ya hemos perdido la cuenta de los discos que ha sacado Tom Waits. Vamos a escuchar la canción que da título a su último disco, Bad As Me. You're the head on the spear. You're the nail on the cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're murder superior with only a brawl. You're the same, you're the same, you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. I'm the head on the bed. I'm the coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bad as me. Good, you say? Well, that's good enough for me. You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. They told me you were no good. And I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. I'm the organ in sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Mr. Tom Waits, hoy sonando el Isla de Encanta por gentileza de Luis, mi imagen, José Luis, o por partes iguales. No, estamos muy de acuerdo. Sí, en este disco sí. Este disco. Yo soy más Tom Waits, mano, creo. Sí, lo eres. Porque yo, como decía, a mí me encantaba Tom Waits, me encantaba el Tom Waits de los primeros 80, uh-huh. Me encantan los discos de Tom Waits de los 70, pero había perdido la fe totalmente en Tom Waits, no me interesaba nada. Y de alguna manera en este disco sí me reencuentro con mucha alegría. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Es muy buen disco. ¿Por qué es muy buen disco, Luismi? Ilústranos, por favor. Pues yo creo que porque hace un ejercicio de síntesis y coge un poco lo mejor de cada una de sus caras, ¿no? Su balada, su rollo más intrincado, como era esta canción, su rollo más rockero, hay un poco de todo. Entonces eso que comentabas tú precisamente antes, ¿no? Esto sí es un disco variado, para mi gusto, ¿no? Hay un poco de todo. Y eso le hace... Es que más sí, accesible. Sí, es que últimamente es cierto que tiene algún que otro truño que vaya con Dios. Sí, sí, hablábamos de que había algún disco por ahí que era bastante insufrible y ahora que está la cosa como está, en plan euritos, en los discos, pues conviene no perder mucho la vista e intentar ir a certero. Dime, David, me estabas haciendo una señal en plan mimo. Señales de humo de aquí. No, te decía que para poder igualar fuerzas para Ondas del Espacio Exterior y para Nos Queda la Música y Central de Sonidos, tenemos que ir abreviando para escuchar una canción más de cada uno. Sí, señor. Vamos a darle la réplica. Hijo, que tú, Tom Waits, eres... Poco. Mis ¿no compañeros de programa son fanísimos, como diría Borja Prieto. Uh-huh. Tanto David, mi antiguo compañero, como Nani, son más uh-huh. fans que yo. Yo no le he seguido mucho y desde luego estos, como decía, estos truños últimos me han alejado más todavía. Sí, o sea, claro. Hacen que no lo coja. Este lo he escuchado, pero tampoco, uh-huh. desde luego, no está entre mis discos favoritos. Bueno. Una cosa que tenemos que hacer antes de terminar el programa es hacer una pequeña lista de otros discos, de otros artistas que han traído y que no nos ha dado tiempo a... Sí, porque terminaremos con Lagos Dinol, que será la última canción que nos ha... Bueno, nos ha traído, bueno, está muy cortita, ¿eh? Pero no sé, el David lo tiene controlado y es la que va a entrar, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habéis traído a más, que no va a poder salir, como en tu caso Cisco Sluger, que sí, en el apartado nacional son ya viejos conocidos, vamos a decir así, de nuestros programas, y vosotros también lo habéis puesto en Central de Sonidos, por ejemplo, ¿no? Realmente creo que nunca les hemos puesto, ¿no? Porque no tenemos un vídeo de Luger. Uh-huh. Me parece que lo iban a hacer o algo así. Tienen uno, pero no oficial, digamos. Se les ha hecho un fan un vídeo, pero ellos lo han colgado ahí en su Facebook. Chicos de Luger, ¿queremos un vídeo? Vale, pues yo estaba confundido. Sí. Eso ya se decía, ¿sabes tú? Que enseguida. Uh-huh. Y John Mouse, que tú ya hacías referencia a su... Para mí tampoco es un gran disco ni un disco que me haya gustado, pero bueno, ya que venía aquí al Círculo de Bellas Artes y con la polémica esta de su concierto en el último Primera Club, venía con ganas de polemizar con alguien, pero como ninguno estuvisteis, lo saltamos. Pero si buscas polémica, aquí la tienes. Vamos a hablar de Destroyer otra vez. Destroyer va a suplir un antes y un después aquí en la isla, yo creo. Y otro que traías que también ha asentado muy bien de manera general en los medios es Bon Iver. Bon Iver lo ha resaltado mucho el personal. Hombre, es que es una maravilla. O sea, yo ahí estoy al 100%. Para mí este, en mi lista, es el disco del año. A mí, para que a Nani no le gustó tanto. pero para mí es el mejor disco, internacional por lo menos. El que más me ha llegado, ya es sé que joya. Bueno, que igual... Vosotros también lo barajabais, ¿no? ¿O... Sí, sí, sí, Bon Iver, Fleet Foxes, nosotros las listas, vamos, los programas de resumen los emitimos ya, uh-huh. Este viernes los dos programas de resumen nacional, la siguiente semana los tres de resumen internacional, están Bon Iver, están Fleet Foxes, uh-huh. Está PJ Harvey, están esos que están en todas partes, uh-huh. Y muchos otros. Con algunos estamos más de acuerdo que con otros, ¿no? Con Bon Iver, desde luego, o con Fleet Foxes, o con gente que a lo mejor no da tiempo a poner ahora, como James Blake, o bueno, muchas cosas. Okay. Y uno que de los que traes tú también es Remate, que Remate, ¿te has acordado de Remate? No mucha gente. Sí, porque salió en enero, ese disco, claro. Es de los. A la velocidad que vamos con los lanzamientos, parece que desde el año anterior. De hecho, va a salir ahora, dentro de nada, el nuevo disco. Uh-huh. El Remate no para. Además, es un habitual de Ondas del Espacio Exterior. Que más veces ha venido al programa. De hecho, tengo el privilegio de haber escuchado el disco entero, el nuevo. Toma ya. Ahí lo estuve escuchando, así que no puedo decir nada. No nos despistas. Luego, a lo mejor fuera del micro, nos contarás. Lo vamos a escuchar luego. Vosotros no teníais más, ¿no? Habéis contado más o menos. Sí. ¿Cuántos queréis? Si tenemos un montón. Beyoncé era uno de los que habéis traído. Beyoncé, que no hemos dicho nada de Beyoncé. Venga, vamos a poner a los lagos para esa, que nos dé tiempo a... De hecho, empieza a sonar Los Lagos de Inol por debajo un poquito. Tenemos que ya sabéis que el tiempo es nuestro peor en la radio. Está sonando, terminamos de escucharlo. Y volvemos ahora en un momentito. Yo quiero una novia psiquiatra que me sepa interpretar mejor de lo que yo interpreto este barullo emocional. Yo quiero una novia psiquiatra que me sepa interpretar mejor de lo que yo interpreto este barullo emocional. Y cuando esté medio contento que sepa si esa mitad es la mitad que ocupa ella o es efecto del profe. Y cuando esté medio contento que sepa si esa mitad es la mitad que ocupa ella o es efecto del profe. Si me estoy muriendo de celos que me quiera aclarar, si es mi trastorno obsesivo hay motivos de verdad. Esté todo tranquilo porque todo me da igual. Será que el Lexatín es mío, será la felicidad. Y cuando esté todo tranquilo porque todo me da igual. Ya estamos llegando, como decíamos, al final. Nos quedan muchas cosas en el tintero. El amigo José Luis y el amigo Luis no se quieren ir sin dar el último toque de gracia al programa. Pero sobre todo agradecerles su participación y ayudarnos a desgranar un poquito lo que ha sido el 2011, una vez más. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, Omar. Estamos encantados. De a nosotros nos viene muy bien porque, como no nos gusta mojarnos, pues siempre hay alguien que viene a la lista del mejor del año con nosotros. Así nosotros para la agua nunca hemos ido. Para diciembre del 2012, enero del 2013. Y sí, como yo hago un programa, sé que esos programas son fantásticos porque no hay que trabajar nada. Uh-huh. Te lo hacen ya los. Viene casi hecho. Pero bueno, también conviene ponerse al día y ver lo que ha habido por ahí. Vamos a escuchar a Beyoncé por gentileza del amigo José Luis y del amigo Luismi. Y casi con eso damos por finiquitado el programa de hoy. Solo decir que lo de Beyoncé, aparte de que es un gran disco, también es un poco por tocar las narices y porque estamos seguros de que el público de este programa y el público de Ondas del Espacio Exterior no le ha prestado atención al disco de Beyoncé. Bueno, pues deberíais prestárselo porque es un gran disco, es una renovadora, aunque no lo parezca, del soul y de la canción con mayúsculas de toda la vida. Y este primer tema, One Must One, que es una auténtica joya. Puro Prince. Ahí lo dejamos. Plus one equals two, and it's me and you. That's all we'll have when the world is through. the world.